La Asociación de Barrios Ignorados, ante esta situación de confinamiento que estamos viviendo en estos momentos, queremos hacer pensar o reflexionar sobre que esta situación no nos afecta a todos de la misma manera. Queremos que nos paremos a pensar en zonas de, como son los barrios obreros de nuestras ciudades, barrios vulnerables, en los que hay muchas familias que su único ingreso pues son provenientes de la economía informal, personas que van a echar una hora en las casas, que están cuidando de otras personas, personas que se dedican a recoger pues la chatarra, todas las personas que trabajan en la venta ambulante, todas estas personas o salen a trabajar o no pueden tener ingresos para poder alimentar a su familia. En este sentido, queremos hacer un llamamiento para que haya recursos destinados a estas personas. Ellos no van a entrar en un ERTE, no van a recibir ningún tipo de desempleo. Son familias que en esta situación están viviendo al día y que las administraciones, tanto el Estado, los ayuntamientos, las comunidades autónomas todavía no sabemos o no han concretado qué medidas excepcionales están poniendo en marcha para garantizar la alimentación. En ese sentido, queremos poner en marcha alguna iniciativa que nos hagan reflexionar sobre este colectivo, darle visibilidad a este colectivo y reclamar esa actuación institucional. Por eso te pedimos tu ayuda para que nos ayudes a darle fuerza a las siguientes actividades que en principio proponemos. En primer lugar, para visibilizar esta situación, utilizar un lazo blanco. Y el lazo blanco, colgarlo de nuestras ventanas, en nuestros grupos de WhatsApp, para reclamar la atención sobre este colectivo. Segundo, el lunes a las 12 de la mañana va a haber una cacerolada, se está montando a nivel nacional, en la que pedir unos ingresos mediante una renta básica de cuarentena, que se le está denominando así, para que estas familias puedan tener ingresos en estos momentos de confinamiento. Y en tercer lugar, plantear a las administraciones, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas que trabajen de forma coordinada para llegar a estas familias y que en los próximos días tiene que haber ya medidas extraordinarias y excepcionales para garantizar a estas familias o bien alimentos o bien recursos económicos con los que ellos puedan hacer frente a la compra de estos alimentos. Pues muchas gracias y adelante.